Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos. Gracias por viajar con nosotros esta noche. Hoy vamos a comenzar nuestro viaje hablando de las sensaciones, que es así como he titulado el programa. En programas anteriores os hablaba de los recuerdos y la importancia que tenía cada uno de ellos. También os decía que se podían catalogar, pero que debíamos hacer lo imposible por unificarlo y convertirlo en positivo. Las sensaciones son algo parecido. Cuando estamos en un lugar y de repente comienza a sonar una canción, tenemos una especie de déjà vu y nos suele trasladar a un momento vivido. Suelen ser esas canciones que un día decidimos que de algún modo se convertiría en la banda sonora de ese momento o de ese fragmento de nuestra vida. En la inmensa mayoría de las veces ni siquiera sabemos qué nos dice la canción, pero sabemos que algo nos está transmitiendo, algo que nos emociona. Es como si tuviera un poder sobrenatural. La verdad es que si nos paramos a pensar, la música tiene un poder que no sé por qué es capaz de alterar al más pacífico y calmar a una fiera. La música es la inspiración de muchos cuando escriben, cuando pintan, y suele ir acompañado de lo que al principio os contaba: sensaciones. Por ejemplo, ¿quién no recuerda la canción con la que se enamoró? O aquella que sonaba cada vez que miraba al chico o chica que le gustaba. Yo no sé a vosotros, pero a mí siempre me ocurría lo mismo. Cada vez que sonaba la misma canción, cada vez que aparecía la persona que me gustaba. Es como cuando llega el verano y me asomo a la ventana. Cuando respiro profundamente y reconozco ese olor a naturaleza que me hace ver más allá de la oscuridad de la noche y que me permite ver las montañas, me permite ver el mar y, lo más importante, me traslada a una época de mi vida donde el verano era sinónimo de reencuentro, era sinónimo de diversión y de fiestas en mi pueblo. Es como la sensación que nos producen determinadas situaciones. Como la sensación que tengo en este momento, la misma que sentí el primer día que me atreví a hablar por un micrófono con vosotros. Nervios, alegría, emoción. Como veis, las sensaciones tienen mucho que ver con los recuerdos. La diferencia es que los recuerdos están en nuestra mente guardados y las sensaciones son el medio de transporte que nos permite viajar a ellos. Un medio de transporte al igual que en el que esta noche estamos subidos y durante 2 horas viajaremos a diferentes lugares a buscar esos misterios que tanto nos gustan. Comenzamos. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Comenzamos la noche con algo de actualidad que descubrí ayer en un periódico nacional. Aún faltan varios meses para que el Toro de la Vega se celebre en Tordesillas, pero los defensores de los animales ya se están movilizando para impedirlo. Más si cabe, después de la agresión que sufrieron dos activistas que intentaron grabar un correbou en Tarragona. Todos lo habréis visto en los medios de comunicación. Los boxeadores catalanes de Chatarras Palas prometen personarse en la cita e invitan a todos sus seguidores a luchar contra esta tradición mediante un vídeo difundido en Facebook. Los luchadores aseguran que este año el Toro de la Vega no estará solo. Yo creo que todos deberíamos apoyar esta iniciativa y apoyar a esos boxeadores del Chatarras Palas que se atreven a enfrentarse a lo que el año pasado estaba indefenso, que era la voluntad de salvarle la vida a un toro que masacran. Nosotros estaremos pendientes porque, como bien sabéis, siempre diré no al maltrato animal. Pero nos vamos a ir de esta noticia a un lugar un poco más alejado, el pasado 21 de abril. ¿No es así, Gema? Buenas noches, Eduardo. Pues ojalá que pudieran erradicar esas supuestas fiestas taurinas. La verdad es que de fiesta no tiene nada. Y mira, lo que te voy a contar ocurrió, como bien decías, el pasado 21 de abril en Höster-Bösendorf, un pequeño pueblo de unos 600 habitantes en el estado de Renania, al norte de Westfalia. Ese día, el coche que conducía Wilfred W. y en el que viajaba con su exesposa Angélica B. y una mujer que ha sido identificada como Susan F., tuvo un fallo mecánico y esto obligó al conductor a pedir un taxi por teléfono. Pero cuando Wilfred y su exesposa se dieron cuenta de que el estado de salud de Susan era crítico, decidieron llamar a una ambulancia. Susan, desgraciadamente, murió al día siguiente en un hospital. A la semana, Wilfred y su exesposa fueron detenidas por la policía y esto fue el comienzo de una historia de terror que ha conmocionado a toda Alemania. Se dictó orden de detención de esta pareja ante la sospecha de que habían cometido un delito de asesinato. La prensa alemana informó de este suceso sugiriendo que la casa que habitaba la pareja había sido escenario de otras torturas y de otros asesinatos. La fiscalía dijo durante una rueda de prensa que Wilfred y su exesposa habían torturado sistemáticamente a Susan y que además la mujer no había sido la primera víctima mortal de esta pareja. Susan, que vivía en un pueblo de Baja Sajonia, había respondido a un anuncio publicado en varios periódicos por Wilfred, donde señalaba que buscaba una mujer para tener una relación seria, o sea, lo que es una página de contactos. Susan viajó al pueblo para conocer a ese hombre y durante 2 meses la mujer fue maltratada, golpeada y obligada a dormir en el suelo en un cuarto sin calefacción. Susan, como te he dicho, murió en la mañana del 22 de abril en un hospital de Northeim. La autopsia reveló que un fuerte golpe en la cabeza es lo que había causado la muerte. Pues bien, la fiscalía ha revelado que la casa del pueblo ha sido escenario de otro homicidio que tuvo lugar en el 2014. Se trata de Annika W., una mujer de 33 años que había conocido a su verdugo también a través de un anuncio de contactos. La mujer murió el 1 de agosto de 2014 a causa de maltratos muy graves. El fiscal dijo que el cadáver había sido guardado en un frigorífico, que más tarde había sido troceado, y que los restos habían sido quemados en la chimenea y las cenizas esparcidas en los alrededores de la casa. Actualmente nadie sabe cuántas mujeres se dejaron seducir por los anuncios publicados por Wilfred, ni tampoco cuántas perdieron la vida en esa casa. No se descarta que allí hayan muerto otras mujeres, según dijo el responsable de la investigación criminal, Ralf Ostermann, quien investiga desde hace 10 años el asesinato de una estudiante de 21 años cuyo cadáver fue encontrado en las inmediaciones de la Casa del Terror de Höster-Bösendorf. La maldad está allá donde vayamos, pero ¿qué es la maldad? Comenzamos. compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Hace tan solo unos días comenzábamos una nueva sección en la que en cada programa leeremos una leyenda. Una de esas leyendas nos lleva esta noche a las Islas Canarias. En la isla de La Gomera era tradición visitar los chorros de Epina, una fuente cuya agua procedía de 7 puntos distintos del interior de la isla. Todos los habitantes conocían la existencia de este manantial, cuyo reflejo, decían, mostraba el camino del amor. Así, si al asomarse al agua esta se mantenía tranquila y clara, era señal de que la pasión llegaría pronto. Si por el contrario el reflejo se enturbiaba, era signo de infelicidad. Durante las fiestas de Meñesmén, las jóvenes gomeras tenían por costumbre acudir a los chorros para conocer su destino. Un día le llegó el turno a Gara, la joven princesa del agua de Águlo, que se asomó al estanque para conocer su futuro. Al principio el agua parecía nítida y calmada, pero poco a poco fue tornándose oscura y muy agitada, como si el viento soplara muy fuerte, hasta que un sol intenso cubrió por completo el charco, como si de un incendio se tratara. Gara se asustó mucho, pero el sabio Gerián le dijo: «Lo que ha de suceder ocurrirá. Huye del fuego, Gara, o el fuego tendrá que consumirte». Gara marchó en silencio, muy asustada, y no contó a su familia lo ocurrido. Para las fiestas habían llegado a la isla numerosos guanches, entre ellos los mencelles y nobles de Tenerife. Al mencey de Adeje le acompañaba su hijo Jonai, un joven ágil y de gran fortaleza que, en cuanto vio a Gara, se enamoró locamente de ella. Lo mismo le sucedió a la muchacha, y comunicaron el hecho de inmediato a sus familiares para hacer público el compromiso. Pero de pronto, el mar embraveció, y el Echeide, el gran volcán de Tenerife, estalló y empezó a arrojar lava y fuego. Entonces recordaron el augurio del sabio Gerián. Gara era princesa de Águlo, el lugar del agua, y Jonai era natural de la tierra de fuego, la isla del infierno, agua y fuego. Un amor imposible. La leyenda cuenta que en cuanto se separaron, la furia del gran Echeide se paró de golpe. Cuando las fiestas se terminaron y los hombres habían de partir, los dos jóvenes aceptaron que no debían verse más, pero Jonai no podía olvidar a Gara. Pasado unos días, Jonai se ató dos vejigas de animal llenas de aire a la cintura y se lanzó al mar en la oscuridad. Tardó dos días en llegar a La Gomera, y cuando Gara lo vio, su rostro recuperó la ilusión que había perdido. Los dos huyeron al monte y se refugiaron en el cedro, donde permanecieron largas horas abrazados. Pero no tardaron en oír los gritos del pueblo que los buscaba. Entonces Jonai, que guardaba una vara de cedro afilada en dos extremos, la puso en medio de los dos y al darse su último abrazo, sin decirse nada, la vara atravesó el corazón de los dos amantes. Desde ese día, el parque recibe el nombre de Gara Jonai. Una bonita leyenda que nos acerca esta noche a las Islas Canarias y que, como siempre digo, realidad, ficción, cuando el río suena, agua lleva. Si conocéis alguna otra leyenda, podéis enviarla a redacción@la4esfera.com, el 4 con número. Continuamos con el programa. Estás escuchando La Cuarta Esfera. El camino hacia la cima es como la marcha hacia uno mismo, una ruta en solitario. Es conocido como uno de los mayores lugares sagrados de la Tierra y es llamada por algunos como la Montaña Mágica. Estamos hablando del majestuoso Monte Shasta, que se encuentra en la cordillera de las Cascadas al norte de California. Levantándose alrededor de pintorescas montañas en el condado de Siskiyou, a una altura de más de 4.322 metros sobre el nivel del mar, es uno de los volcanes más grandes en estado latente. La última erupción ocurrió en 1786. El Monte Shasta es uno de esos lugares legendarios, míticos, con abundantes leyendas desde el inicio de los tiempos, al igual que el Triángulo de las Bermudas o el Stonehenge. Hay una magia asociada a esta montaña en el norte de California que ha desconcertado y encantado no solo a la población nativa americana local, sino también a miles de personas que han visitado esta maravilla de la naturaleza. Un lugar interesante, intrigante, pero aparte de su descripción geográfica, hay muchísimo más acerca de este monte. Pues sí, así es, pero antes de nada quiero mandar un cordial saludo a nuestro amigo David Rivas, que hace unos meses me envió unas fotos desde ese lugar y el cual me han inspirado para preparar este tema. Fotografías que pondremos esta noche en nuestro grupo de Facebook, La Cuarta Esfera, grupo oficial, y me uno también a ese saludo a David Rivas y a todos los que nos ayudan a recoger información y que sin querer actúan como corresponsales en todo el mundo. Exactamente. Y como decías, Eduardo, hay mucho de qué hablar de este misterioso lugar. En la leyenda de las antiguas tribus dicen que el Monte Shasta fue originalmente el centro de la creación. Descendientes de los nativos americanos de esas tribus todavía llevan a cabo rituales en honor a la montaña para atraer el poder espiritual que emana. Los pueblos nativos siempre han considerado esta montaña como un lugar sagrado y en las últimas décadas, según las teorías de la llamada Nueva Era, consideran que tiene un poder místico. Este poder emana paz y armonía, pero también algunas teorías relacionadas con el tema ovni aseguran que allí, en lo más profundo de esa montaña, se puede ocultar una posible base extraterrestre. Vamos a comenzar por la historia del lugar para situarnos y saber un poco de qué estamos hablando, ¿vale? Muy bien. Pues mira, según algunos historiadores, el nombre de Monte Shasta se atribuye a un cazador ruso, un cazador de pieles, que regresó después de vivir un tiempo allí en la montaña. Y este hombre llamó al lugar Shasta, que significa bosquecillo. Más tarde ese nombre evolucionaría a Shasta y finalmente a Monte Shasta. Sin embargo, otros historiadores creen que la palabra Shasta es un derivado del nombre de una tribu de nativos americanos que llamaron a la montaña Shastise. Se han encontrado objetos en los alrededores de la montaña, sobre todo en el lado norte, que indican que esta montaña ha estado habitada desde hace aproximadamente 9.000 años, habitada por diversas tribus americanas. La montaña hace como una especie de frontera de piedra natural que delimita el territorio tribal de distintas tribus. Según algunos expertos en espiritualidad y esoterismo, se considera el Monte Shasta como un punto cósmico de energía, una zona de aterrizaje para ovnis e incluso un punto de entrada a la quinta dimensión o el acceso a civilizaciones subterráneas, ¿no? Pues sí, así es. Mira, en 1884, Frederick S. Oliver, escritor y explorador, escribió un libro titulado Un habitante de dos planetas. En ese libro habla de túneles subterráneos y de la existencia de salas muy elaboradas donde vivían los descendientes de los atlantes. En 1930, Guy Ballard, fundador del movimiento Yo Soy, declaró que se encontró nada más y nada menos que con el maestro ascendido Saint Germain en las laderas de esa misma montaña. Y en 1932 se extendió la creencia de que el Monte Shasta se convirtió en el lugar escogido por los lemurianos para vivir después de que su continente fuese destruido por una erupción volcánica. Muchos creen que su remanente aún vive en lo más profundo de esa montaña sagrada. Incluso en los años 80 se habla del Monte Shasta como un lugar donde se produce una convergencia armónica. Es un punto focal de rayos de energía positiva que se unen con el fin de evitar una crisis mundial y traer la paz a la humanidad. De hecho, allí, en esa montaña, hay construido un templo budista. Es un lugar de meditación y de tranquilidad. Hablamos de una especie de puerta hacia supuestas civilizaciones subterráneas. Sin duda, un asunto que tendremos que abordar en sucesivos programas. Pero vamos a seguir con esta montaña y los misterios que la envuelven. Pues sí, efectivamente. Hay un caso bastante curioso ocurrido en 1931, cuando un devastador incendio forestal arrasó el Monte Shasta. Pero lo más sorprendente fue que el avance imparable de estas llamas fue detenido así de pronto por una misteriosa niebla que surgió de la nada. Curiosamente, esta inusual niebla creó una demarcación lineal de fuego donde se podía ver perfectamente cómo los daños del incendio se encontraban, por decirlo de una manera, como en el exterior de una curva perfecta alrededor de la zona central. La niebla, protagonista de uno de nuestros programas, es uno de esos fenómenos que siempre está arraigado al misterio. Y además de todo esto, también se ha informado de la presencia de Bigfoot en el Monte Shasta, sin olvidar el avistamiento masivo en las últimas décadas de extrañas luces pulsantes, unas luces en movimiento con unas inusuales formaciones. Mira, hay una leyenda de los indios Hopi, habitantes hoy en día del estado de Arizona, que nos habla sobre esta montaña. Cuentan los ancianos que en el pasado la superficie del mundo no estaba habitada solamente por seres humanos, sino que estos convivían con una raza más antigua y muy poderosa que se llamaban, o lo que llamaban ellos, Seti, o hermanos serpiente. Cuentan que una gran catástrofe, de las que tampoco dan muchos detalles, obligó a los Seti a retirarse bajo tierra, construyendo 30 ciudades subterráneas, unas ciudades comunicadas por túneles y cuya ciudad más grande se encuentra bajo Monte Shasta. Allí se refugiaron con una tecnología secreta y con unas enormes placas de oro donde narraban su historia y su destino. Debo señalar que en 1934 parte de este complejo de túneles fue encontrado precisamente bajo el subsuelo de Los Ángeles. Hay muchas personas que viven alrededor de Monte Shasta y cuentan que hay humanos muy altos y muy bellos que aparecen de vez en cuando en los pueblos. Dicen que estos seres simplemente van a comprar cosas o a comerciar y que luego desaparecen sin más en las laderas de la montaña. Y mira, un dato muy curioso. ¿Sí? ¿Recuerdas a la gente pequeña de la que hablábamos la semana pasada? Sí, claro. Pues mira, también hay algunas leyendas de las tribus nativas de este lugar que hablan de esa gente pequeña que habita allí ejerciendo de guardianes de la montaña y que por miedo a los humanos pidieron a una supuesta alta jerarquía espiritual que elevasen su frecuencia vibratoria para que se pudieran hacer visibles o invisibles a voluntad. Sin duda, un lugar muy interesante, como tú bien decías al principio, misterioso, donde nos podemos encontrar vórtices de energía, nieblas extrañas, avistamientos ovni, cuevas, civilizaciones subterráneas, es decir, de todo. De todo, Eduardo. Y eso no es todo. Mira, el Monte Shasta también es conocido por sus numerosas y misteriosas desapariciones a lo largo de la historia. Uno de los casos más recientes ocurrió en 2011, cuando un niño de unos 6 años desapareció durante aproximadamente 5 horas mientras que jugaba por los alrededores. Los testigos afirmaron que el niño desapareció repentinamente en tan solo un segundo. Y mientras que muchas personas estaban completamente desconcertadas buscando al crío, este reapareció repentinamente como si no hubiese pasado nada. Según explicó el niño, un ser extraño lo llevó a una cueva que estaba llena de arañas. Pero claro, nadie le creyó. Pero poco tiempo después de ese suceso, ocurrieron otros extraños casos en ese mismo lugar, concretamente en marzo de ese mismo año. Un hombre de Los Ángeles que practicaba senderismo afirmó haber escuchado una voz femenina que procedía del bosque. Este hombre cuenta que se sintió hipnotizado y absorbido por esa voz. El caso es que este hombre también desapareció durante semanas. Cuando reapareció, este hombre afirmó haber sido secuestrado por unas fuerzas misteriosas que le habían llevado a una cueva muy oscura donde fue despojado de toda su ropa. Entonces dice que una mujer muy alta, de ojos azules y que llevaba un traje muy extraño, le rescató. Este hombre dice que también había recibido un regalo y una información confidencial. Lemuria, uno de los supuestos continentes desaparecidos de este planeta en la más remota antigüedad y que, según cuentan las leyendas, es o fue más grande que Norteamérica. Pues sí, Eduardo. Uno de tantos misterios que encierra la verdadera historia de este pequeño planeta. Muchas personas creen que lo más profundo de la montaña se oculta la ciudad multidimensional de Telos. Y que además hay una gran ciudad de luz etérica encima del monte Shasta llamada la ciudad de cristal o de los siete rayos. Allí los lemurianos posiblemente viven o vivieron desde hace 14.000 años desarrollando una civilización muy distinta a la nuestra. En la actualidad esta montaña es la quinta más alta de California, con grandes cuevas que nunca han sido exploradas y con una misteriosa historia que continúa sorprendiendo incluso al más escéptico. Un lugar, como hemos dicho varias veces, lleno de misterios, de historias y de leyendas. La verdad es que esta montaña es uno de esos lugares dignos de visitar. Vamos a poner un punto y aparte, hablando de una de esas historias donde un hombre llamado J.C. Brown, quien en 1904 fue empleado para buscar metales preciosos en esta región, y mientras que estaban allí, se topó con una sección de roca en un peñasco que parecía no concordar con la formación que lo rodeaba. Al examinar esa piedra, descubrió tras ella una caverna semioculta por la vegetación, en la que según él había rastros de extracción de cobre. Al penetrar más en la montaña, afirma haber encontrado decenas de salas y habitaciones donde encontró láminas doradas cubiertas de jeroglifos y armas de bronce, que no se parecía a nada que se hubiese visto en Norteamérica. Brown decidió guardar en secreto su descubrimiento y durante los siguientes 30 años se dedicó a investigar para identificar cuál podía ser el origen de este yacimiento. En 1934, convencido de que los restos encontrados pertenecían a la civilización Lemuria, reapareció en la zona y reunió voluntarios para una expedición. Sin embargo, la misma mañana en que la expedición debía partir, el 19 de junio de 1934, Brown desapareció sin dejar rastro y sin haber dejado ninguna indicación para poder localizar ese túnel o esa caverna. Y hay algo más, Eduardo. Según los miembros de la expedición, temían que algo le hubiese ocurrido a Brown, porque él mismo había contado que había sido secuestrado anteriormente, en alguna ocasión anterior, por gente que no quería que esa información saliera a la luz. Vamos a viajar ahora de una enigmática montaña a uno de los mayores misterios de la humanidad, los montes de Buzegi, en Rumanía. Fue en el año 2003 cuando un equipo de inteligencia, el SRI de Rumanía, descubrió el gran enigma, un hallazgo que destaparía la verdad. Sin embargo, como de costumbre, el implacable gobierno de los Estados Unidos utilizó su fuerza política mundial para evitar su conocimiento a todos los seres del planeta. Su significado podría cambiar el pensamiento de la humanidad, o dicho de otra manera, destaparía nuestros orígenes, demostraría que somos y hacia dónde vamos, pero sobre todo desmantelaría la supuesta farsa creada desde los principios de la sociedad en todos los sentidos: religión, educación, cultura, política, teorías impuestas, sociedad. ¿Qué enigma encierran esas montañas que los gobiernos de varios países no quieren que se sepa? Otro singular caso de montes o montañas que encierran un gran secreto, ¿no es así, Gemma? Pues sí, así es. Sin duda, las montañas del mundo tienen mucho que contar. Muchas de ellas se formaron en los inicios de este planeta. ¿Y quién sabe qué habrá en el interior de algunas de las que consideramos como simples masas rocosas llamadas montañas? Este caso en particular tiene mucha tela que cortar. Mira, para empezar te diré que estas misteriosas montañas se encuentran, como decías, en Rumanía, concretamente en la cordillera de los Alpes de Transilvania, en los Montes Cárpatos. Algunos científicos sospechan que ese lugar esconde un secreto universal, una información que conmovería al planeta entero. Llegó a decirse que, impulsados por estos nuevos conocimientos, algunos investigadores arriesgaron incluso su prestigio al afirmar que el verdadero origen de la vida del hombre la vieron representada en una forma, digamos, holográfica. Uh-huh. Y que las bases de esta revelación pueden estar ocultas en los montes de Bucegui. Es decir, algo de tal envergadura que de algún modo se impuso la ley del silencio. Algo más que la ley del silencio, Eduardo. Mira, como bien decías al principio, en el verano de 2003, en un área inexplorada de los montes de Bucegui, una sección del Servicio de Inteligencia de Rumanía, el SRI, el llamado Departamento Cero, hizo un descubrimiento tan importante que podría cambiar el destino de la humanidad. Kaisar Brat, el experto rumano responsable del descubrimiento y director de las operaciones estratégicas de máxima importancia del Estado rumano, recibió la visita de una persona que hablaba rumano y que parecía conocer muy bien aquel territorio. Mazzini, un supuesto Illuminati y también miembro del grupo Bilderberg, invitó a Kaisar a unirse al grupo, haciéndole entender que le reportaría grandes ventajas. Mazzini sabía que allí había algo de extrema importancia y que estaba muy bien protegido. Se habla incluso de un satélite del Pentágono destinado al espionaje geodésico, basado en tecnología biónica. Descubrió en 2002 un hueco en un área específica de los montes Bucegui. El escaneo que el satélite hizo de la montaña mostraba dos grandes barreras energéticas, dos estructuras de separación formadas de energía artificial. La segunda era enorme, como una bóveda o una semiesfera situada al final del túnel cerca del centro de la montaña. Entre otras cosas, se sabe que desde el Pentágono comprobaron que los montes Bucegui son similares a las estructuras subterráneas descubiertas en Bagdad, Irak, y que tienen las mismas frecuencias vibratorias y de energías. También se pudo apreciar que por encima de los montes se eleva una gran pirámide. Y poco después de este descubrimiento, precisamente es cuando estalló la guerra de Irak. Y aprovechando el tema, los americanos tuvieron acceso al mayor secreto de esa zona, mientras que los iraquíes no se enteraban de nada. Los científicos aseguraron que esa gran figura de piedra, lo que realmente tiene es una función protectora y que mantiene a salvo el conocimiento de la verdad del origen de la humanidad. Uh-huh. Bueno, pero hay una de las expediciones explicó que en el ingreso a la montaña hay un pasaje que conduce a una especie de cámara de proyecciones que estaría protegida por un escudo energético que, según esos mismos expertos, de pronto se vuelve compacto e infranqueable. Exactamente. Y en esa misma sala se encontraron cinco enormes mesas de piedra que medían aproximadamente 2 metros de alto. Encima de ellas se encontraron también tallados en relieve unas escrituras cuneiformes que eran como la que usaban los asirios y los caldeos. También encontraron herramientas, materiales y cables muy flexibles y unas cajas rectangulares que parecían interactuar con la creación de proyecciones holográficas de distintos temas como eran biología, astronomía, cuerpo humano y ADN, compatibilidad con otros ADNs, digamos, no humanos, etcétera. O sea, parece que estamos hablando de la escena típica de una película de ciencia ficción, ¿no? Exacto. Pues mira, ¿quién sabe si alguna de esas películas precisamente que comentas no están originadas precisamente por estas historias? Y como te decía, según los análisis realizados, los seres que habrían construido esas mesas, esas estructuras tan, tan gigantescas, también tenían que ser gigantes, ya que el tamaño de la sala de proyecciones, las mesas y todos los objetos lo demuestran así. Las historias que se cuentan en la aldea de Bociuru aseguran que en esa tierra vivieron gigantes. Hace aproximadamente 20 años se descubrió un cementerio en un pueblo llamado Skainei, donde hallaron tumbas con restos de enormes esqueletos de seres que medían más de 2 metros y medio. Se dice que los primeros investigadores hallaron una ánfora llena de un polvo blanco que, según ellos mismos, tiene una estructura desconocida de oro monoatómico que es puro. ¿Qué ocurre con ese polvo? ¿De dónde lo sacan? Pues ese compuesto, ese mineral o lo que sea, procede de allí mismo, de los terrenos del monte Bucegui. Y este compuesto, según los expertos, dice que amplía ciertas vibraciones de energía a nivel celular y neuronal, produciendo un acelerado proceso de rejuvenecimiento. Para los investigadores esto significaría que el hombre podría llegar a vivir miles de años si consumen una cantidad estipulada de este oro monatómico en polvo. Y por la información que existe, hubo algunos científicos de ese descubrimiento que no se resistieron a embadurnarse con ese oro blanco. Claro, el ser humano siempre en busca de la eterna juventud. Yo si lo encontrara también me untaría en él, ¿eh? Un poquito así de vez en cuando. Sí. Antes me comentabas algo sobre una red de misteriosos túneles, ¿verdad? Pues sí, mira, ahí es donde está lo bueno. Según los descubridores y los científicos, hay tres grandes túneles. El primero se abre en dirección occidente y lleva nada más y nada menos que hasta Egipto y a unas edificaciones secretas que aún no han sido descubiertas. Uh-huh. El de la derecha va en dirección oriente y llega hasta la meseta del Tíbet. Este túnel tiene tres ramificaciones secundarias que llevan a Buza, una ciudad rumana, a una estructura subterránea cerca de la ciudad de Bagdad, en Irak, y a la meseta de Gobi, en Mongolia. Y por último, el tercer túnel se dirige al centro del planeta. Esta es una de las cuestiones más intrigantes que mantiene en jaque a los investigadores. Y según algunas fuentes, podría haber un cuarto túnel cuyas paredes estaban tan pulidas que no parecen naturales. Al final dicen que se encuentra una enorme puerta de piedra, pero al querer atravesarla había una barrera energética que la hacía infranqueable. Utilizando tecnología militar americana muy sofisticada, consiguieron perforar la primera barrera energética. Cuentan que observando detenidamente la pared de dentro de la gran galería, se veía que parecía como sintética, como si algo orgánico formase parte de ella. Decían que tenía un color como del aceite, ¿no? Pero que sus reflejos uh-huh. eran verdes e incluso azules. El material de la pared era algo rugoso al tacto y no se podía rascar ni doblar y resistía cualquier intento de rotura, pinchazo o corte. Y hay que mencionar un detalle bastante curioso, y es que tres personas que tocaron imprudentemente este portal murieron de un inesperado paro cardíaco instantáneo. Cualquier objeto, ya fuese piedra, plástico, metal o madera, si tocaba esto, se convertía inmediatamente en polvo. A saber qué hay allí. Pero, ¿se sabe algo relacionado con ese enigma? Pues sí, algo se sabe. Poco, pero es lo que hay. Yo espero que algún día sean revelados esos misterios. Uh-huh. Mira, delante del escudo apareció un holograma de la Tierra que dibujaba progresivamente el continente europeo. Luego se dirigía al sudeste, a los montes de Buzegi, en Rumanía, y finalmente mostraba la localización de la galería. El autor del descubrimiento cuenta que según lo que vio en esos hologramas, ahora sabe la verdad relacionada con el diluvio universal, cómo y dónde se inició la civilización humana, la verdadera historia de Jesús de Nazaret y de su muerte, también misiones épicas de unos personajes antiguos que hoy desconocemos, uh-huh. una completa y distinta formación social, nuestro ADN y sus combinaciones, gigantes, túneles en todas las direcciones, barreras y protecciones energéticas y el mencionado polvo de oro. Es una verdad que seguramente desataría la histeria colectiva. Desde luego. Pero, ¿qué pasó entonces con ese proyecto y esos descubrimientos? Pues mira, hubo un gran revuelo. La presidencia de Estados Unidos fue advertida de lo que ocurría y se puso en contacto con la diplomacia de Rumanía a través del servicio de inteligencia. Y entonces esta operación quedó completamente al descubierto. El plan de los Illuminati realmente se fue al traste. Desde el principio ellos quisieron tener el control de esta operación, pero los políticos rumanos, pues la verdad es que se asustaron y no supieron hacer frente a los acontecimientos. La tensión diplomática fue a un aumento, y más todavía cuando Washington exigió comunicarse urgentemente con los generales del Pentágono que estaban allí en el escenario de la operación. Hubo una reunión urgente del CSAT, el Consejo Supremo para la Defensa, y decidieron continuar la investigación y hacer el inventario de todo lo que habían encontrado en la Gran Galería, pero claro, bajo la supervisión del Departamento Cero. Claro. Cuando se informó a la diplomacia americana de que Rumanía iba a dar la noticia de los descubrimientos a los medios de comunicación, es cuando llegó el caos. La Casa Blanca se puso en contacto telefónico con el presidente y en pocas horas los Estados Unidos bloquearon todas las transacciones financieras con Rumanía y el acceso a todas las instituciones financieras. Una manera de meterle presión. Sí, un chantaje económico. Rumanía estuvo a punto de declarar el estado de emergencia en los montes Buzegi y la capital. Los americanos amenazaron varias veces con tomar represalias en contra de Rumanía. El resto de países del mundo no sabían nada de lo que estaba ocurriendo y los americanos sabían muy bien que algunos países muy poderosos iban a estar a favor de Rumanía y apoyar la inmediata publicación de esos descubrimientos. Pues sí, mira, se pensaba invitar a los principales científicos e investigadores de todo el mundo. La declaración oficial habría demostrado al mundo el descubrimiento de los montes Buzegi con fotos y con toda la información necesaria. Pero lo más importante de todo esto es que se habría revelado información sobre el verdadero origen de la humanidad y de nuestra verdadera historia. Sin duda, algo muy importante se descubrió en aquellas montañas y que seguramente nos incumbe a todos los habitantes de este planeta para que se tomen tantos esfuerzos en mantener ese secreto. Después de 24 horas de conversaciones, Rumanía y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo y decidieron cooperar bajo unas condiciones precisas. Rumanía tenía que aplazar la decisión e ir presentando los hechos paulatinamente al mundo. Yo creo, Gema, que no los presentarán nunca. Exactamente. Ya cuando se meten las políticas en medio, ya sabemos lo que hay. Yo creo que Estados Unidos realmente dio el frenazo porque sabía lo que se venía encima. Pues claro que sí. Bueno, Gema, muchísimas gracias por el tema que nos has traído esta noche. Nada, encantada de estar aquí y un saludo a todos. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Desde hace unas semanas hemos dejado en nuestros muros de Facebook y Twitter una pregunta. ¿Existe el bien? ¿Existe el mal? La mayoría de vosotros habéis contestado que sí, que existe. Pero, ¿es el mal una conducta producida por nuestro proceso educativo? Cuando contemplamos en un documental el comportamiento del mundo animal, observamos actos violentos. Pero a pesar de ello, ninguna de esas acciones son comparables a las que el ser humano realiza. No existe vileza en el acto de un animal, ni condicionamiento ideológico o de cualquier otra índole, obedeciendo a la necesidad primaria de la supervivencia. Conforme a estas normas, ellos poseen sus propios ecosistemas donde viven manteniendo un equilibrio perfecto con el mundo que les rodea, porque a pesar de ser considerados como una especie inferior, los animales demuestran que tienen un instinto elemental que nosotros, la clase superior, denominada humana, no utilizamos: el respeto. Por ese motivo me hago esa pregunta. Si en nuestro progreso como especie no hemos reprimido determinadas conductas que solo pueden ser calificadas como brutales, inhumanas o injustas, y que solo están provocadas por una práctica libre a la que denominamos maldad, ¿es el mal una conducta aprendida de nuestro modelo educativo? ¿O puede obedecer a otros factores invisibles a nuestra percepción? Son muchas preguntas que no tienen, como es habitual, una respuesta definitiva. Se ha tratado desde un punto filosófico, científico, parapsicológico, y solo se ha podido constatar que la maldad es una aptitud residente en el ser humano. De una forma natural, aceptamos dicha cualidad como algo que forma parte de nosotros, encajándola y casi justificándola en nuestra historia. Si examinamos las crónicas, podemos ver cómo un porcentaje muy elevado de la historia de la humanidad está escrita con sangre, un hecho aceptado y considerado normal para llegar a la situación actual. Pero, ¿de verdad que se puede considerar la maldad como una herramienta necesaria que nos ha permitido evolucionar? A nivel moral, se considera la maldad como una condición negativa del ser humano, indicándonos una ausencia de moral y bondad, y que, deliberadamente, se ejecuta con la intención de perjudicar a una persona. ¿Alguna vez alguien ha intentado perjudicarnos? ¿Y alguna vez nosotros también hemos intentado perjudicar a alguien? Algo que puede resultar contradictorio con muchos de los episodios históricos que son calificados como proezas. Platón expuso una teoría filosófica acerca de la maldad en el hombre. Él consideraba que los actos depravados, infames, que el hombre cometía contra sus semejantes, provenían de otro plano al que él denominó mundo sensible. En este mundo habitarían dos tipos de entidades, las sombras y los objetos físicos. Esta disparidad de elementos sería el causante del comportamiento indigno del hombre con sus semejantes. Una hipótesis que resulta perturbadora por varios motivos. Uno de ellos es la época en la que se expuso, en el 427 a.C. El otro es que el mal exista como una entidad invisible a nuestros sentidos y pueda manipular nuestra voluntad. Somos los seres supremos en el mundo que habitamos, y no por legitimidad, sino por imposición. En nuestra denominada evolución hemos sometido al resto de los seres vivos del planeta. Provocamos invasiones, guerras, genocidios, desastres ecológicos y un sinfín de barbaries más. Pero todo justificable desde el punto de vista histórico. Y es esa apología un elemento que se ha integrado en nuestra cultura de forma natural y casi necesaria en determinados pasajes de nuestra historia pasada y presente. Porque si examinamos nuestro contexto actual, nos daremos cuenta de que el mal se ha instalado en nuestras sociedades de forma natural y, lo que es peor, protegido por las leyes. Un ejemplo muy claro de todo esto que os estoy contando es nuestro siguiente tema. Algo que sucedió en diferentes puntos de Europa y que todavía me estremece el pensar que la maldad del hombre pudiese llegar a ajusticiar a unas personas por el simple hecho de que alguien las señalase con el dedo llamándoles brujas. Señalar con el dedo para acusar a una persona es juzgar sin conocerlo. Perseguir al que a uno le resulta extraño, peligroso o incómodo es un fenómeno transversal y triste, que no distingue de culturas, naciones o épocas, e incluso hasta hoy en día lo traemos. Muchas de estas persecuciones son injustas o dirigidas por rumores muy perversos para desprestigiar a una persona o a un grupo social. No estamos hablando de la Inquisición en España, sino de la persecución de brujas en la ciudad de Colonia, en Alemania. De este oscuro episodio nos habla esta noche Elena Lorente. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, amigos esféricos. Tengo entendido que en Alemania, en un periodo de aproximadamente 200 años, entre 1435 y 1655, hubo cerca de 100 procesos contra brujas y hechiceros, casi todas mujeres. ¿Hay zonas en las que los procesos fueron más numerosos? Fue en realidad por todo el país, me atrevo a decir incluso que por toda Europa, pero hay más casos documentados por las zonas del Rin, por la Selva Negra e incluso en las montañas del Harz, en el centro del país, aunque muchos documentos fueron destruidos tras haber condenado a los culpables. Estas acusaciones y persecuciones eran como una mancha en el expediente, ¿no? Sí, son procesos que no pasan desapercibidos, ya que en el siglo XVII Colonia era una de las ciudades más grandes del Sacro Imperio Romano-Germánico. Había mucho poder religioso. En esos tiempos los teólogos obligaban y demandaban que se persiguiera a todo sospechoso de brujería. También había jueces que recibían una propina por acusar y condenar a brujas, más la alabanza de todos los cargos eclesiásticos por hacer una buena acción. Por ello se crearon en esa época puestos como los comisarios de brujas, que espiaban y detectaban posibles indicios de que tal ciudadano practicaba la brujería. Por poco que sucediese, se extendían rumores, a pesar de que por otra parte había ciudadanos que no querían delatar a las brujas. Elena, ¿y cómo se podía acusar de brujería a un ciudadano? ¿Qué había que hacer? Pues para ello había tres motivos, concretamente por los que se podía abrir un proceso de acusación de brujería. El primero es que se declarase la persona ella misma culpable. Otro era la denuncia popular o de otra persona ajena, decir, esta persona, oye tú, que mi vecina es bruja y hace cosas raras, o que ya alguna instancia, el juzgado, el ayuntamiento, alguien con poder en la ciudad, denunciase a la persona por herejía o por brujería. En el momento en que se autodeclaraban culpables, se presuponía o bien que la persona era una enferma mental o suficientemente inteligente para que la pena fuera reducida. El que se autodeclaraba se reducía la pena. Sí. En las otras dos opciones, ¿qué sucedía? Persecución, prisión, ejecución, etc. Si la acusación era popular, era de yo creo que mi vecina tal, las instancias tenían que buscar pruebas y trabajar mucho para encontrar esas evidencias. Y a veces los vecinos, con tal de desprestigiar, hasta se las inventaban. Si ya el que denunciaba por brujería era una instancia, el arzobispado, el ayuntamiento, el juzgado, el trabajo ya estaba hecho, porque había como una policía moral que cuidaba de que los ciudadanos de Colonia cumplieran con sus obligaciones religiosas. O sea que se favorecía la persecución y se culpaba a las posibles brujas de los males de la ciudad, como la peste, la hambruna, la miseria, la sequía. Era el buscar chivos expiatorios, ¿no? Sí, es que en esa época el nivel de temeridad y de paranoia por no cumplir obligaciones religiosas era muy alto. Hasta el punto de que hay un caso documentado de autodeclaración de brujería, que es el caso de Cristina Plum. Cristina Plum era una ciudadana de Colonia y se acusó ella misma de brujería, pero a la vez delató a 10 ciudadanos prominentes, entre ellos los gobernantes de la ciudad, de haber bailado la noche de Valpurgis. Aclaro que la noche de Valpurgis, la fiesta de Beltane, la noche del 30 de abril al 1 de mayo, es una fiesta en la que la gente baila en torno a una hoguera. Se considera una fiesta pagana. Sí, es muy parecido a la fiesta de San Juan o a la noche de San Juan aquí, ¿no? Sí, pero es la fiesta de la primavera. Entonces, en aquella época, que había toda esa paranoia, el ser visto la noche de Valpurgis bailando a la hoguera era muy peligroso. O haber pasado por allí, también te podían acusar de brujería. Entonces, para que aquel escándalo no se extendiera, en lugar de condenar a todos los prominentes que habían estado bailando supuestamente en la hoguera, se condenó a Cristina Plum y todos los documentos fueron destruidos. Esto de destruir documentos es una práctica muy habitual. Sin embargo, hay un caso en Colonia muy famoso, incluso uno de los más conocidos de todos los casos de brujería en Alemania. Sí, me refiero a la bruja más famosa de Colonia, que se llamaba Katharina Henoth. Era una mujer inteligente, popular, influyente y por tanto envidiada. Pues era una lucha que tuvo, que no tuvo oportunidad de defenderse porque los rumores eran muy fuertes, por miedo, por superstición y todo por envidia y complejo de inferioridad, porque ella tenía una buena posición social. ¿Y por qué se persiguió a Katharina? Ella era la hija del maestro postal del imperio y en el año 1626 fue condenada por brujería. Tenía una buena posición, su hermana y su hija eran religiosas clarisas, la hermana tenía un cierto rango y les visitaba frecuentemente en su convento. Allí en ese convento o monasterio tuvo un encuentro con un grupo de otras monjas que estaban obsesionadas con el demonio. Una de ellas se llamaba Magdalena Rausrath, que era epiléptica, pero se creía que estaba poseída. Los conocimientos de la época decían que el epiléptico era un endemoniado, sí, estaba poseído. Entonces a la tal Rashaud se le practicó un exorcismo y cuando se recuperó de una de sus crisis afirmó que todo era culpa de Catalina Henot, que la había embrujado para estar poseída. ¿Y qué sucedió? Que esa acusación se propagó por toda la ciudad y Henot fue conocida en toda la ciudad como bruja. Me temo que encontraron indicios de que era bruja, ¿no? Claro, porque empezaban a buscar, empezaron a presionar y al final se encontraba más evidencias. Se intentó que el rumor no se extendiera porque una persona con un cierto poder, pero Henot fue examinada un día entero y condenada a prisión porque encontraron estos 5 indicios. El primero, la acusación de Magdalena Rausad tras su exorcismo. Otra reclusa de la prisión dijo que Henot era una hechicera porque estuvo condenada en la cárcel. Sí. Otra acusación de brujería por parte de las monjas clarisas, a las que pertenecían su hermana y su hija. Rumores que corrían por la ciudad y que, por el motivo que fuese, Henot no acudió al juicio en su defensa, lo que consideró el juzgado como indicio de culpabilidad. Tras estas acusaciones, fue condenada a muerte, estrangulada y después quemada en un montículo de paja en el cementerio de Melaten, que es un cementerio más antiguo de Colonia, que está en el centro de la ciudad. Menudo sadismo, ¿no? Sí, es que no tenían piedad. Bueno, y esto en el caso de una mujer de clase media alta. ¿Hubo niños entre los acusados de brujería? Tristemente sí. A mediados de ese siglo, del 17, se llevaban a los procesos contra brujería a menores que vagabundeaban por la ciudad. Es el caso de una niña de 10 años de edad, Engel Lennart, que mendigaba con sus hermanas por la ciudad. La niña con una familia destruida porque el padre murió en una pelea callejera y la madre se fue con otro hombre y abandonó a los hijos, y por eso los niños estaban por la ciudad mendigando. A Engel Lennart le afectaron mucho los rumores de que decían que ella era la pequeña amante del diablo, y fue condenada a prisión en un torreón. En esos juicios enseñó a la niña su pacto con el diablo, el que iba a bailes rituales y que hizo un conjuro para perjudicar a su hermano. Se autodeclaró culpable. Estuvo presa 2 años y al final fue condenada a ejecución por decapitación en ese cementerio, en Melaten, y después quemada. Le pusieron una nota que decía que el Señor limpie el alma de esta niña. Y este caso sucedió en 1655. Fue tan grave y tal escándalo, porque era una niña que a lo mejor no estaría muy bien de la cabeza, y fue uno de los últimos casos de persecución de brujas en Colonia. Los nuevos casos que surgieron fueron rechazados por la justicia. Un poco más al sur, a orillas del Rin, en Bonn, hubo también persecución de brujas, y no solo eran mujeres. Sí, también las aldeas en esas fechas se condenaron a cerca de 90 personas por brujería. Pero en Bonn es conocida por ser la antigua capital de la República Federal Alemana antes de la reunificación. Sí. Está un poco más hacia el sur de Colonia, y ahí se data la primera ejecución por herejía a mediados del siglo XII, y a principios del XVI fueron quemadas bastantes brujas en la plaza del juzgado. En Bonn hay 2 casos documentados bastante conocidos. Uno es un hombre, Philip von Lannestorff, acusado de ser hombre lobo y de haber estrangulado a un demonio en la prisión. Él tuvo como condena llevar un rosario de 14 pies de longitud, un rosario enorme, sí, llevarlo allá donde fuese después de haber confesado haber visto al demonio para purificarse. Pero fue ejecutado en 1628 y fue la primera víctima conocida en Bonn de la caza de brujas. Anteriormente fue Catalina Henot en Colonia. Claro, después de haber confesado que había visto al demonio, pero claro, confesado bajo posiblemente torturas, ¿no? Sí, igual por presión, porque lo de autodeclararse era lo que hacía que la pena fuese remitida, pero no le sirvió de mucho. Bueno, sin movernos de Bonn, también hubo otra mujer víctima de envidias y habladurías que fue condenada también por brujería. Sí, una mujer de clase media alta, se llamaba Elizabeth Kurzrock, y fue la dueña de la taberna del restaurante de las Flores, que todavía perdura hasta hoy con el nombre de Amhöche, que se traduciría como la cabañita, y que todavía es una de las tabernas más famosas de la ciudad. O sea, una mujer empresaria. Uh-huh. Kutzhoff se casó en segundas nupcias con Georg Kutzhoff y fue un matrimonio muy beneficioso para la época porque ella pudo iniciar su negocio, librarse de trámites para montar, para lo que sería hoy montar su taberna, conseguir todos los permisos, porque él pertenecía al Collegium Juridicum y en 1622 fue proclamado alcalde. ¿Qué sucede? Que ella queda viuda y ya se queda desprotegida y le empiezan a acusar de brujería. Por lo tanto, fue llevada a prisión por ser bruja, después de declararse culpable, después lo negó, y el 3 de noviembre de 1628 fue quemada en el patio de su taberna, para mayor escarnio. Sí. Y fue una de las personas ejecutadas en una ola de persecuciones en Bonn. O sea, fue una época en la que se perseguía a todo el mundo. Toda esta injusticia cometida contra personas acusadas de brujería por rumores no verificados requiere que haya algún tipo de restitución de su reputación, ya que no se puede, desgraciadamente, volver atrás. Cierto, eso es verdad. En los últimos años ha habido campañas para restituir la dignidad de las brujas en todas las ciudades alemanas en las que haya habido caza de brujas. Yo he trabajado casi 2 años en Magdeburg, allí también hubo bastante persecución. Fíjate, de Magdeburg no me ha llegado nada, sí que me ha llegado más por la zona del Rin. Uh-huh. Bueno, unos cuantos siglos más tarde, en 2011, o sea, anteayer, sí, los sucesores de Catharina Henot y de otras brujas ejecutadas presentaron ante el Consejo de la Ciudad de Colonia la solicitud de rehabilitación social y ética de las víctimas. La solicitud en Colonia fue corregida y presentada un año más tarde y los medios de comunicación le dieron bastante bombo. Un 28 de junio de 2012, 2 días después yo de llegar a Alemania para trabajar, el Consejo de la Ciudad determinó la rehabilitación de Henot y de otras 37 mujeres condenadas por brujería, o sea, 400 años más tarde, aproximadamente. Ya para ir finalizando, ¿algo más que objetar a esto? Sí, la ciudad de Colonia declaró que lo que se cometió contra ellos fue ignorar la dignidad del ser humano y los derechos fundamentales. Se revirtió simbólicamente la sentencia de condena a muerte de todos ellos para salvar su reputación y reconocer de que no eran culpables. Muy tarde. Se hicieron procesos similares en otras ciudades y se ha llegado a cifrar en 25.000 personas las que fueron injustamente condenadas por brujería en toda Alemania. Pero tengo algo que decir. Catharina Henot tiene bastante presencia en la ciudad de Colonia. Yo he estado recientemente allí. Tiene hasta una estatua en la torre del edificio del ayuntamiento en la que se le representa con sus ropajes, como era ella. Y digamos que la ciudad de Colonia le ha dado un reconocimiento, aparte de rehabilitar su reputación. También hay una calle y un colegio con su nombre. Bueno, ya para poner punto y final a este tema, ¿existen casos abiertos hoy en día? Sí, todavía hay casos abiertos, pero en Düsseldorf, que está al norte de Colonia. La persecución de brujas no era solo patrimonio de la Iglesia Católica, como nos podemos pensar, sino que en la evangélica, en la protestante, ya Lutero hablaba de brujerías y supersticiones. En Düsseldorf se unieron las iglesias de ambas confesiones para responsabilizarse a partes iguales de la persecución. Un gesto muy loable, por cierto. Sí. Los protestantes han creado una iniciativa para el año que viene, para 2017, con motivo del aniversario de la Reforma de Lutero, en la que se van a rehabilitar a las víctimas de la caza de brujas. Pero todavía tienen que negociar algunos aspectos, ya que estos procesos no han sido tan fáciles como fueron en Colonia. Ya que, atención a la noticia, un teólogo católico revisó una solicitud de rehabilitación de una condenada y lo rechazó, alegando que la condenada era adecuada, que esa condena era cierta, por haber realizado prácticas supersticiosas. Yo me puedo imaginar cualquier historial de ha hablado con el demonio, ha hecho pactos, sí, claro, ha hecho rituales, ha hecho tal, y encima un teólogo de hoy en día, del año 2016 o 2015, dice que, claro, la condena es cierta porque está practicando la brujería. Eso, bueno, es de mentes retrógradas, ¿no? Eso es ser un medieval hoy en día. Sí. un salvaje. Claro. Sí, y no ponerse en el contexto de la época ni trasladar al contexto de hoy. Como siempre, el ser humano y sus estupideces y su poco respeto hacia los demás, ¿no? Persiguiendo a todo eso que a él no le gusta. Elena, muchísimas gracias por acercarnos a las brujas desconocidas de Alemania. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a nuestros amigos esféricos y un fuerte abrazo. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Decía antes de comenzar el tema anterior que en nuestra sociedad se ha instalado el mal de tal manera que incluso a veces tristemente es protegido por leyes. Cuando un gobierno desarrolla leyes que solo tienen como objetivo preservar el materialismo y arrinconar la necesidad humana de una sociedad, está cometiendo un acto de maldad. Son conscientes de que determinadas leyes desprotegerán y perjudicarán a la gran mayoría, pero aún así son aprobadas. Una actitud que se ha extendido por todos los países del mundo, que está provocando una crisis humana sin precedentes, pero que se muestran inflexibles porque sus leyes, que son las que ellos mismos han elaborado, así les obliga, una vez más justificando lo injustificable. Cada vez es más común ver imágenes terribles que recorren todo el mundo, proyectando la magnitud de las consecuencias que dichos actos están provocando en los seres humanos, independientemente de su color, de su credo, de su procedencia. Estos seres humanos están padeciendo. Vivimos al lado de personas que sabemos que están sin recursos, pero cerramos nuestras puertas o pasamos de puntillas para que no se nos escuche. Y nos sumimos en nuestro mundo burbuja sin ser conscientes de que un día nos puede estallar en nuestra cara. Nos solidarizamos por otros que se encuentran a miles de kilómetros y dejamos morir a nuestro vecino. ¿Esto no es un acto hipócrita y malvado? Tenemos que pensar en que la maldad posee muchos rostros o máscaras, como nos guste llamarlo, y que los utiliza para camuflarse y confundirnos. Nos hace creer que depende de quién o en nombre de qué se produzca es justo o no. Algo que debería escapar de nuestra comprensión y no aceptarlo. Si lo hacemos, somos tan malvados como quien lo ejecuta. Esto nos hace pensar en lo que anteriormente comentábamos. La teoría de Platón. ¿Es posible que una entidad maligna nos esté dirigiendo en nuestra evolución? Porque si es así, entonces hay algo que no entendemos. ¿Por qué no utilizar también al resto de los seres vivos del planeta? Tenemos argumentos de sobra para desarrollar otras suposiciones. Tal vez nuestro origen sea distinto al resto de las especies con las que compartimos este planeta, y que el odio, la maldad, la violencia, sea el alimento de esa entidad, y nosotros los seres humanos sus herramientas para conseguirlo. La finalidad es incierta. ¿Alimento para qué? También podría tratarse de una mera excusa para no reconocer que intrínsecamente somos malvados por naturaleza y que todo esté elaborado por un sistema creado para desarrollar ese lado oscuro con el propósito de someternos y producir, al igual que los animales que se encuentran en una granja, su sustento, pero que son tan humanos y tangibles como nosotros, solo que permanecen encubiertos en las sombras con sus leyes. El mismo sistema que se ha encargado de transmitirnos que la maldad es sinónimo de respeto y éxito, y que el bien es atribuible a personas místicas, a la limosna, a los credos, y en muchas ocasiones es objeto de burla. Alcanzamos un punto confuso, y responder a la pregunta ¿qué es la maldad? Se hace cada vez más difícil. Queridos esféricos, estaréis de acuerdo conmigo que alcanzamos un punto confuso, y responder a la pregunta qué es la maldad se hace muy difícil. Sabemos que existe, eso sin duda, pero resulta más complicada su definición y su procedencia. Las investigaciones científicas realizadas en este campo han originado experimentos que trataremos en otros programas con la intención de demostrar el desencadenante de la misma. Existen muchísimas imágenes asociadas con la maldad. La mayoría son coincidentes en plasmarla como algo oscuro, pero salvo los iconos religiosos, no se tiene una imagen definida, permaneciendo siempre al acecho y esperando su oportunidad para manifestarse. Vamos a dar paso ya al siguiente tema de esta noche y después continuaremos hablando un poquito más sobre si existe el bien o existe el mal. El temple es la espada de Dios y los templarios el brazo fuerte que maneja dicha espada. Un caballero de Cristo es un cruzado en todo momento. Al hallarse entregado a una doble pelea frente a las tentaciones de la carne y la sangre, a la vez que se enfrenta a las fuerzas espirituales del cielo, avanza sin temor, no descuidando lo que pueda suceder a su derecha o a su izquierda, con el pecho cubierto por la cota de malla y el alma bien equipada con la fe. Al contar con estas dos protecciones, no teme a hombres ni a demonio alguno. Por muchos considerados héroes, por otros considerados asesinos despiadados, esta noche vamos a hablar de los caballeros templarios. Para ello contamos con la visita de Juan Cuevas. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Eduardo. Juan, ¿en qué contexto histórico estamos? Pues cuando se desarrolla esta orden, previo a los momentos de su fundación, estamos en una época histórica muy convulsa, muy, muy complicada, que es la Baja Edad Media. Hay que tener en cuenta que estamos en el inicio de un nuevo milenio y, por supuesto, en el inicio de un nuevo siglo. Y la estructura social que en ese momento regula los quehaceres, las interacciones de los individuos, está muy marcada por varios parámetros, ¿no? Analizándolo, y sobre todo analizando lo que dice la gente que ha estudiado en profundidad el tema, hay cuatro puntos que definen un poco ese contexto histórico, como me preguntas. Uno es la exacerbación del mundo de la religión. La religiosidad está muy en auge, la gente está soflamada y está viviendo intensamente ese fenómeno religioso, incentivado, por supuesto, como veremos después, si surge la oportunidad, por muchas prédicas y por muchos discursos catastrofistas que hay en ese momento. El feudalismo marca, como no, las relaciones sociales. El feudalismo como dependencia absoluta de un señor o de un abad que marca la vida de los individuos. Aún existe en este momento histórico lo que es la esclavitud. Hay mucha gente que pertenece a un señor o a un monasterio y no puede o no tiene ninguna capacidad de libre albedrío en el sentido de poder realizar lo que él considera oportuno. El vasallaje, eso que se denomina clásicamente los siervos de la gleba, con dependencia absoluta de vida y hacienda al señor, marcan también esta época. Otro fenómeno importante es el milenarismo. Sabemos que siempre que en muchas épocas históricas, pero en esta en concreto, el fin de siglo y el fin de milenio marca una serie de predicciones catastrofistas, el mundo se va a acabar. Se vincula el final del milenio con un final cronológico de la civilización humana. Y eso también, aunque hablemos en términos coloquiales, mete el miedo en el cuerpo de las personas, ¿no? Y la condiciona mucho su quehacer cotidiano. Y por último, como consecuencia tal vez de todo ello, es el fenómeno de las peregrinaciones. La gente quiere salvar su alma a toda costa y desde las cúpulas eclesiásticas, sobre todo desde las cúpulas que rigen en ese momento la Iglesia, pues le ofrecen que si uno peregrina a tal punto a los santos lugares, o si peregrina a Santiago, o si peregrina a Roma, pues la curación de sus pecados no solamente los pecados internos, sino también los pecados externos, los males del cuerpo y los males del alma se les van a curar. Y la gente anda con una gran ansia peregrina en este momento. Y entonces esto define un poco lo que va a ocurrir en este momento. Haciendo una pequeña extrapolación sí. con lo que hoy en día ocurre, se podría decir que la clase obrera en ese momento histórico no tiene obra, que la clase media pues no tiene medios, una clase media incipiente, y la clase alta pues no tiene clase, con lo cual el desbarajuste social es, o está servido, ¿no? Y en este contexto es donde, con esos predicamentos y esas prédicas, entre otros elementos, había un señor que se llamaba Pedro el Ermitaño, que se dedicaba a recorrer los caminos de Europa y eso, y a incentivar que el mundo se acaba, que os convirtáis, que seáis buenos cristianos, hacen que todo este contexto histórico, este tremendismo reinante, llevan al Papa Urbano II en el Concilio de Clermont a predicar la primera cruzada, a incentivar a que los nobles de Europa aúnen sus fuerzas para desterrar o retirar de Jerusalén a los musulmanes, al Islam. Uh-huh. Y en este contexto histórico, como te digo, surge la primera cruzada, que fija, como no, un objetivo común, o sea, aúna todos esos desvelos, todas esas inquietudes de la gente para luchar contra un enemigo que estaba ahí, que era el Islam, y de 1096 a 1099 se genera esta primera cruzada, que algunos historiadores la han calificado como el gran fracaso o el primer gran fracaso de la humanidad para resolver sus conflictos. A sangre y fuego no se resuelven los conflictos ni entre religiones ni entre personas, pero en este caso se impone esa cultura de la guerra, de la atrocidad, de la muerte, pero consiguen, por un lado, un éxito, que es liberar a Jerusalén del poderío musulmán, y aunque es un fracaso tremendo a la hora de analizar daños colaterales, víctimas y todo esta terrible, que esa cantidad de cosas terribles que marcan las guerras, ¿no? Una vez que termina en el 1099 la primera cruzada, se nombra como rey de Jerusalén a un señor que se llamaba Balduino, y delante de este Balduino se le presentan, unos pocos años después, en el 1118, se le presentan Hugo de Payens y otros 8 caballeros. Estos caballeros eran caballeros, no podríamos decirlo, y si me permites el lenguaje coloquial, sí, eran caballeros de segunda fila, no eran nobles, con muchos posibles económicos, con mucho, sino solamente son 9 que se presentan ante Balduino y le dicen que están dispuestos a formar una orden, es lo que muy bien has comentado, los pobres soldados de Cristo, para defender a los peregrinos que quieran acercarse a Jerusalén, para defenderlos de toda esta trama de salteadores, de los peligros que eran inherentes al camino. Y este rey Balduino, aunque eran 9, pero dice, algo me harán, ¿no? Sí. Y los dice, pues muy bien, instalaros aquí, les cede el atrio del lugar que él ocupaba, que era una antigua mezquita asentada sobre las ruinas del templo de Salomón, y les cede un atrio, y allí ellos empiezan a montar esa primera estructura que de los pobres caballeros, de los pobres soldados de Cristo, que culminará con la denominación de templarios o soldados del templo. Se hacen, o son monjes soldados, o tienen una función de policía de caminos, que fusiona la religión y la caballería, con esa intención, proteger la intención conocida. Después podremos comentar otras intenciones no tan confesables, pero la misión primera es la de proteger a los peregrinos, que sobre todo llegan al puerto de Haifa, en las orillas del Mediterráneo, y que quieren desplazarse hacia Jerusalén. Y esto es la primera misión que tienen, ¿no? La protección de los peregrinos de esa zona. Es decir, que tras la primera cruzada, 9 caballeros, que eran franceses, ¿no? Los caballeros franceses, exactamente. Sí, deciden fundar una orden entre cuyas intenciones, y a diferencia de lo que sucedía con los cruzados, no estaba la de combatir sistemáticamente a los musulmanes, o sí estaba también el combatirlos. No, la misión de ellos fundamentalmente, y lo que le dicen al rey Balduino, es que su misión es la de proteger no solamente al propio rey, al que le ofrecen vasallaje, sino también proteger, o sobre todo proteger, a los peregrinos que se desplazan para ganar ese perdón eterno que la Iglesia les está prometiendo si peregrinan, si se desplazan hacia los altos lugares, la curación de su cuerpo y de su alma. Los caminos son peligrosos, acechan circunstancias adversas por todos los sitios, y esta nueva orden, pues es la que le ofrece protección a esta gente, ¿no?, que se desplaza hacia Jerusalén. Esta orden es fundada por Hugo de Payens, quien fuera realmente el promotor inicial, pero cuenta con otros 8 caballeros. ¿Por qué 9? Se le ha dado, a esta gran pregunta que me haces, 9, ¿por qué 9? Se le ha dado muchos símbolos o mucho significado oculto a este número 9. Yo creo que podrían haber sido 15, 42, 55. Yo creo que es un número aleatorio. Yo creo que son 9 amigos que se reúnen con ese fin de ayudar a los pobres, de hacer una buena obra con su vida, y no tiene un significado. Se le ha tratado, como te comentaba, de dar un número, que ese número fuera un número exotérico, cabalístico, pero en la realidad, leyendo lo que los autores de la época y los historiadores, que conocen mejor que nadie este fenómeno, el 9 es un número, lo podemos considerar como un número aleatorio, no tiene nada que ver con un número mágico o con un número esotérico que tenga un significado especial. Hay otras cosas que sí, que tienen significados especiales, mucha simbología, pero este número 9 yo no le daría más trascendencia que un número aleatorio. 9 amigos que tienen como eso, que se desplazan desde la zona de Champagne de Francia, que se desplazan hacia Jerusalén y se ponen al servicio del rey nuevo, ¿no? De todos es conocido que los templarios llevaron a cabo actividades económicas y administrativas que requerían un gran secretismo. Tuvieron que imaginar incluso una simbología y un alfabeto secreto. ¿Pero qué símbolos utilizaban? ¿Tienen algún significado? Al principio, cuando se instalan en el atrio de la mezquita que ocupa el rey Balduino, que posteriormente se desplaza a la Torre de David, o la construcción antigua de la Torre de David, y les deja todo el templo para ellos, de ahí la denominación de caballeros del temple o caballeros templarios. Al principio esta gente se viste con ropajes de seglar, con ropajes muy pobres. Posteriormente los abades que gobiernan ciertas iglesias de Jerusalén, merced a las donaciones, a las dádivas de los fieles, les procuran un hábito blanco. Un hábito blanco que significa la pureza y está muy vinculado con la veneración que tenían estos caballeros por la Virgen María. Entonces ese hábito blanco lo toman como insignia. Sobre ese hábito blanco se instala una cruz tau o una cruz pateada, que se denomina de esta forma, porque simula la huella de un pato cuando pisa la tierra. Y la cruz es roja, también el simbolismo es que defienden la compasión, la sangre de Cristo. Y el sello que utilizan es un sello para sus cartas, para su documentación, es un sello que refleja sobre una cabalgadura 2 caballeros. Esto ha dado muchas malas interpretaciones, y después lo veremos cuando se inicia su periodo de decadencia, cómo 2 caballeros comparten una misma cabalgadura, porque la regla, o las reglas que tenían los templarios con el paso de los tiempos, dicen que merced, o que cada caballero tenía a su merced 3 caballos, 3 cabalgaduras. Alguien malintencionado, y ya de la época, porque en todas las épocas siempre hay lenguas malas, dicen que era un símbolo de homosexualidad. Lo cierto es que, si se analiza la historia, es que estos caballeros, cuando recogían a peregrinos, cedían sus caballos a esos peregrinos, y muchas veces 2 caballeros templarios tenían que compartir la misma cabalgadura porque las suyas se las habían prestado a gente que tenía más necesidad. pero la capa, la cruz y el sello son tres elementos que van a definir la orden desde el inicio. Aunque, como bien te decía, al principio no son pobres, o sea, visten de una mala manera, incluso los hábitos que tienen, los hábitos iniciales, sirven para invierno y para verano, y como al desplazarse hacia Europa, al desplazarse por el Oriente Medio, los inviernos también son muy fuertes, son muy rudos, pasaba un frío del demonio, y claro, no había Zara que les pudiera suministrar una ropa adecuada en cada momento, y tenían que valerse con esos ropajes que tenían que compartir a lo largo de todo el año, ¿no? Que tenían que usar a lo largo de todo el año. Bueno, yo me imagino que una organización tan poderosa seguía alguna regla especial, ¿no es así? Exactamente. Ellos, cuando se inician, se asientan en la regla de San Benito. Ora el labora, que es la que marca la regla benedictina. Y ora, porque eran monjes y hacían votos de... O era necesario para entrar en la orden votos de pobreza, castidad y obediencia. Y ese trabajo de laborar lo empleaban más en herrear que no en trabajar en las labores del campo, como hacía un monje convencional. Entonces la regla se adaptó posteriormente a un personaje que tuvo mucha influencia sobre ellos, que fue Bernardo de Claraval. Este Bernardo de Claraval tenía mucha vara alta, si me permite la expresión, en el Vaticano, y fue quien estimuló mucho a las autoridades eclesiásticas para que reconocieran y legalizaran y le dieran cuerpo o estatus definitivo a la orden. Adoptaron, se retiraron un poco de las reglas benedictinas y se acogieron más a la orden de San Bernardo de Claraval, que fue un poco su mentor, el que intervino e intercedió ante ellos, ante la autoridad eclesiástica, para que los templarios tuvieran ya un estatus jurídico específico. Las madrugadas del sábado, de 12 a 2, la cuarta esfera. Estos templarios llegan a Jerusalén, se instalan allí y por lo visto hacen un sinfín de obras. ¿Por qué? ¿Cuál es su intención de hacerlas? Aquí empieza un periodo curioso, en el sentido de que cuando empiezan y el rey Balduino les cede ese atrio, le empiezan a hacer, a horadar debajo del atrio para hacer las caballerizas, para adecuar el espacio a posibles invasiones del enemigo. Pero lo cierto es que hay otra zona de la historia que nos cuenta que estos nueve caballeros se envían desde el sur de Francia, desde la región de Champagne, como te he mencionado, a buscar, son enviados por los rabinos franceses, son enviados a Jerusalén, además de para realizar su función de ser custodios de los peregrinos, para buscar el Arca de la Alianza y el Santo Grial. Entonces, las obras que realizan en el Templo de Salomón, creo que mucho tienen que ver con esta finalidad, la búsqueda del Arca de la Alianza, esa caja o ese cofre de madera que citan los antiguos el Antiguo Testamento. Ese cofre de madera de acacia revestida de oro que contiene la varilla de Aarón, las tablas de la ley y el vaso de maná del desierto, es lo que buscaban en realidad estos caballeros templarios, junto con el Santo Grial. ¿Por qué en el templo de Salomón? Porque Salomón fue el padre de David y fue el que construyó el templo, ese templo de Jerusalén, para custodiar el Arca de la Alianza, que es ese simbolismo que tiene la unión del pueblo hebreo con su Dios a través de ese instrumento que es el Arca de la Alianza. Entonces, las obras, tanta obra, no refleja más que la búsqueda de algo, amén de arreglar, hacer obras en casa, ¿no? Para estar más cómodos, para protegerse mejor, pero también tiene como finalidad la búsqueda de ese tesoro antiguo, de ese tesoro ancestral que es el Arca de la Alianza. Y por supuesto el Santo Grial. Esta orden crece a pasos agigantados y sus hazañas se cuentan a cientos. ¿Cómo es ese crecimiento y hacia dónde se dirigen? La fama se empieza una vez que están asentados en Jerusalén y merced a las cartas que Bernardo de Claraval manda a las autoridades eclesiásticas, las cartas que son generalmente cartas de elogios a la nueva milicia. Lo que hacen es expandir su fama por toda Europa y muchos o casi todos los nobles o hijos de nobles europeos se unen a las fuerzas de la nueva orden de los caballeros templarios y sus familias, las familias poderosas de Europa, hacen un sinfín de donaciones que hace que la orden sea fuerte económicamente y que se expanda en cuanto al número de afiliados que en ese momento va a tener o está creciendo para tener. De ahí, de ese crecimiento tan rápido después de la primera cruzada, se instalan las autoridades de Jerusalén, las autoridades cristianas, les dan una ciudad para que la arreglen y para que la fortifiquen y para que la protejan, que es una de las entradas a Jerusalén, que es una ciudad que se llama Tortosa. Allí se afincan y construyen ya o empiezan a proyectar sobre la arquitectura, sobre la obra arquitectónica, un poco cuál es su pretensión, la unificación de la fuerza con el rezo, de ser o aunar eso que mencionábamos antes de llevar que sean los monjes soldados los que entronicen o gobiernen una plaza, teniendo áreas o iglesias específicas para el rezo y teniendo fortificaciones amuralladas para proteger a la ciudad. De aquí, de Tortosa, saltan a Europa, vuelven a Europa, y es en 1138 cuando Hugo de Payens vuelve a Francia y también vuelve a España. Lo que antiguamente conocemos, bueno, lo que ahora conocemos como España, y antiguamente sí, era un conjunto de reinos. No hay que olvidar que en ese momento histórico España es tierra de cruzadas también. España está dominada, la península ibérica, por los musulmanes, y entonces esto también induce en que esa fuerza templaria pueda proteger caminos, pueda proteger o salvaguardar la fe cristiana en el territorio, en la Hispania. No solamente viaja a España, sino también viaja a Portugal, o lo que hoy conocemos como Portugal, y allí recibe muchas atenciones por parte de una señora, de una reina que gobernaba el norte, lo que consideramos ahora, lo que conocemos ahora como norte de Portugal, que es Doña Teresa. Y Doña Teresa les da una fortificación, les da un castillo cerca del río Mondeo, y de allí trata de hacerse amigos de los caballeros que protegen, que vienen precedidos por una fama, por una serie de hazañas muy importantes y que tienen un poderío económico de primera magnitud, ya que son capaces de financiar construcciones de catedrales, son capaces de financiar expediciones guerreras de muchos reyezuelos o condados o condes de ese momento. Es decir, todo el mundo quería ser amigo de ellos. Claro. Entonces, de ahí se expanden hacia Portugal y hacia España. Evidentemente también llega su influencia a Polonia, a lugares muy alejados de lo que consideramos ahora la Europa continental. ¿Existe arquitectura templaria? Otra gran contradicción, o controversia, más que contradicción. Por un lado no, por un lado sí. Es decir, así como hay el románico en esa época, lo que prima es el románico. El románico, sí, construcciones muy sólidas, basadas en muros de carga, con ventanas muy reducidas para evitar tracciones o fricciones en las estructuras que se construyen. Por románico llega, va aboliéndose con la entrada del gótico, y ahí es la época en donde están los templarios. Y no existe o no se reconoce como tal una arquitectura templaria, pero de hecho ellos construyen fortificaciones e iglesias que le dan un toque o le dan una impronta especial a ese dinamismo, a esa fe que ellos consideran. Y ejemplos, la Catedral de Tui. Sí. Ejemplos, en la zona del noroeste de España, la iglesia de Cambre, de Santa María de Cambre, el castillo de San Servando en Toledo, o Caravaca de la Cruz en Murcia. Son iglesias muy fuertes, con muros muy muy poderosos que son capaces de resistir cualquier tipo de embestida por parte del enemigo. Dentro está la iglesia para satisfacer una de sus primeras condiciones, que es la de ser monjes, pero también no descuidar nada de que esas catedrales están almenadas, están protegidas por muchos elementos de guerra que pueden servir de protección a los siervos, a los trabajadores del entorno, y que se protegen en caso de que el enemigo llegue hacia ellos. Es decir, podríamos decir que sí, que hay una impronta, una iglesia templaria fácilmente se reconoce por su armazón fuerte. Yo sería el paradigma la catedral de Tuy o Châtel Blanc en el sureste francés, dos ejemplos magníficos de lo que podría ser la arquitectura templaria. Bien, es cierto que yo no soy experto en arte ni en arquitectura, ajá, pero sí que podría, o es fácilmente reconocible para cualquiera de nuestros oyentes o para un profano como pueda ser yo, ver una iglesia y decir, tiene esa impronta templaria, tiene esa doble misión, rezar y combatir. Vamos ya llegando al final, Juan. ¿Cuándo se inicia su decadencia y su desaparición? No hay que olvidar que estos individuos se comportan o tienen un comportamiento como una multinacional de la época. Son individuos que promueven la cultura. Es una orden adelantada a su tiempo. Son muy tolerantes con otras creencias. Tienen una defensa a ultranza, por supuesto, del cristianismo. Pero fomentan mucho la lectura y fomentan mucho la investigación. Es decir, la búsqueda del porqué de las cosas. Todos los templarios, los caballeros templarios, tienen una sólida cultura y tienen esa inquietud intelectual de buscar el porqué de las cosas. Crean, como se ha mencionado, un sistema de logística envidiable para la época y también un sistema bancario internacional, en el sentido de que al tener muchos asentamientos a lo largo de toda Europa, las transacciones, los cambios de moneda, para ellos no es una cosa desconocida. Es una multinacional, como te digo, llena de ética y de valores sociales, de protección, de amparo, de buenas obras. Y esto les va a traer muchas envidias. El primer o el gran envidioso de la orden es Felipe IV, Felipe el Hermoso, un rey francés que les pide ayuda para sus arcas públicas, para sanearlas o para llevárselas al bolsillo. Sí. Y estos le dicen que no, que conocen al pájaro y dicen que no están de acuerdo con él, que tiene que aclarar una serie de pormenores, y entonces empiezan ya las insidias. De esa tolerancia a otras creencias los acusan de herejía y de arrianismo. Eso que comentábamos al inicio, esa simbología de dos caballeros unidos o montados en la misma cabalgadura, pues ya empiezan a hablar que si son que practican la homosexualidad, de ahí ya se pasa a los ritos paganos, de ahí se pasa ya al sacrificio de niños, de jóvenes, es decir, se va creando en torno a ellos una mala imagen que propiciada fundamentalmente por el rey francés, por Felipe IV, que el Papa al final cede y los deshereda del amparo de la cristiandad. Y ahí es donde entran en decadencia. Al ser desheredados por el papado, muchos nobles le retiran su confianza, le retiran su financiación, y esta orden empieza en decadencia hasta que un día, que es un edicto que dicta o que escribe o que redacta Felipe IV, les manda a sus gobernadores una carta para abrir el viernes 13. Un viernes 13 de 1307, y ese viernes 13 de 1307 la carta lo que dice es: préndase o captúrese o deténgase a todos los caballeros templarios que en esa comarca están. Y efectivamente ese viernes 13, de un 13 de octubre de 1307, es cuando prenden a todos los caballeros, a los cabecillas, y los en un juicio sumarísimo llevado por la Santa Inquisición, los matan a casi todos, o los queman o los torturan, y de esta manera se inicia ya el fin de, con una fecha exacta, que es curioso, sí, en la historia, con esa fecha exacta empieza el fin, la decadencia de todos la orden del Temple. También matan a Jack de Bolay, que era el último caballero templario, el maestre de la orden templaria, y este hombre pues se enfada mucho con el Papa Clemente V y con el rey de Francia, Felipe IV, y los maldice. Y efectivamente esa maldición, sí, de Jacques de Molay, lo que hace es que a los pocos meses, antes de un año, se muere Felipe IV, se mueren sus hijos, se muere el Papa, es decir, que tenía el hombre bastante mala uva, y al maldecirlos consiguió su propósito, que era acabar con la gente que había acabado con su orden. Podemos decir que entonces el viernes 13 y esa fama que tiene, ¿no?, de mala suerte, puede ser venir de ahí, ¿no?, de esa época. Exactamente. Yo creo que la tradición oral mantuvo como fecha del número 13 un número de malfario. El 13 es el número que tiene o que se le asigna a Judas en el Nuevo Testamento. El Apocalipsis en el capítulo 13 habla de la bestia, del anticristo. Es decir, en la religión judía se enumera el día 13 como el número 13 como el número de los espíritus malignos, ocultos. Es decir, es una fecha mala. O sea, cuando tenemos el viernes 13, pues sobre todo en el mundo sajón, se tiene mucho miedo a esa fecha. Yo creo que viene de aquí, ¿no? Uh-huh. Viene de este día tan tremendo que acabó con una estructura social que, por no avenirse al poder, pues acaban con ellos de esa manera. El 18 de marzo de 1314 se construye una pira en París, cerca del Puente Nuevo. Los condenados suben a ella esa misma tarde y, tras haber vuelto rostro hacia Notre Dame, Jacques de Molay grita una vez más su inocencia, así como la de la orden. Y se cuenta que entonces es cuando exclama esa maldición en la que dice: "No somos culpables de los crímenes que se nos imputan. La regla del temple es santa, justa y cristiana, pero yo de sobra merezco la muerte porque he traicionado a la orden para salvar mi vida. Es cierto que voy a morir, pero pronto caerá la desgracia sobre los que nos han condenado sin justicia. Tú, Clemente, y tú, Felipe, traidores de la fe cristiana, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios, a ti, Clemente, en 40 días, y a ti, Felipe, en el curso del año". Y ciertamente, como tú decías, Juan, así ocurrió. El Papa murió debido a una enfermedad un mes más tarde, mientras que el rey pereció en el mismo año, el 29 de noviembre de 1315, en un accidente de caza. Muchísimas gracias, Juan Cuevas, y hasta el próximo día. Hasta el próximo día, Eduardo. Buenas noches. Del sábado, de 12 a 2, la cuarta esfera. Desgraciadamente, todos los días se producen espantosos sucesos en distintas partes del mundo que refuerzan esa casualidad. Padres y madres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, esposas cruelmente asesinadas, personas a las que se le quita la vida por tener otra ideología o otra condición sexual. Siempre se ha tratado de explicar esos homicidios argumentando causas patológicas o sociales, pero sinceramente yo creo que no todos pueden ser atribuibles a esas razones. Y esa reflexión está fundada porque en la mayoría de esos actos se produce deliberadamente, sin ningún atisbo de arrepentimiento, y descartada la enfermedad mental, pueden ser causadas por nuestra educación, que sutilmente alimenta la concepción de que todo lo que nos rodea nos pertenece y de que siempre, siempre tenemos la razón. Una falta de respeto ante lo que consideramos inferior porque no piensa como nosotros, porque son una raza distinta, porque su condición económica no es la nuestra, o por razones de sexo, existen muchas otras que nuestra cultura ha alimentado, provocando que esa maldad se libere. La maldad se practica con muchos rostros, y es igual el que utilice, porque lo que realmente produce es daño irreparable en quien lo sufre. El que mata es un asesino. El que roba es un ladrón. Pero el que priva de sanidad a una persona necesitada, el que niega una ayuda para comer, el que expulsa de un país a refugiados de una guerra y tantos otros ejemplos que podemos citar esta noche, ¿a ese qué definición podríamos darle? De lo que estoy seguro es que se trata de un acto de maldad sin justificación. Hablamos de personas que se les niega lo más básico de la vida. Eso no se puede explicar con ninguna ley. Este es uno de los rostros que la maldad adopta cuando aparece entre nosotros. También hay otros de esos semblantes que tienen difícil explicación, y una vez más excluimos a los de origen patológico. Una historia lakota cuenta que un niño, viendo preocupado a su padre, este le preguntó qué le pasaba. Su padre le miró fijamente y le respondió que tenía una batalla interna con dos lobos. Uno era blanco y el otro era negro. El blanco representaba lo bueno y el negro lo malo. El hijo le volvió a preguntar: ¿y cuál está ganando, papá? Una vez más, el padre le miró fijamente a los ojos y le respondió: ganará aquel que más alimentes en tu vida. Una enseñanza que describe perfectamente la dualidad que todos llevamos en nuestro interior y que dependerá de nosotros, aunque existan otros muchos matices, el triunfo del uno sobre el otro. Al principio tomábamos como ejemplo al mundo animal, y continuaremos con estos seres para destacar cómo ellos, a pesar de saberse distintos con otros de su especie, se respetan porque lo que son es animales. Al contrario del hombre, que ha provocado guerras entre ellos por razones ideológicas y religiosas, y el bando ganador posteriormente ha perseguido a aquellos que podían poner en peligro el sistema creado, para torturarlos, para someterlos y al final para matarlos. No les ha bastado con ganar. Pretenden aniquilar por completo a aquellos que consideran sus enemigos. Esta es una demostración más de la maldad en el ser humano. Una maldad sin límites que parece gobernar los actos de los que nos creemos personas en situaciones similares y cuando sienten peligrar su situación y no estamos hablando de supervivencia. La pasividad de la sociedad que en la actualidad se está produciendo ante determinadas situaciones de injusticia que se cometen nos hace plantear si no estamos siendo objeto de una manipulación sin precedentes en la historia, anulando nuestra sensibilidad y creando una civilización individualista sin ningún tipo de empatía hacia sus congéneres. Este podría ser el principio de una nueva raza que no dudaría en ejecutar sin miramientos a aquel que no cumpla las reglas establecidas. Y todo ello bajo el amparo de una ley que definiría ese acto como un comportamiento ejemplar y digno de recompensa, camuflando la maldad como un mal necesario. Queridos esféricos, creo que es un tema que debemos debatir y debemos tratar en sucesivos programas porque sigo teniendo dudas. Dejaré una pregunta en el aire para todos los que estáis escuchando este programa y todos los que tenéis la misma duda que yo, si existe el bien o existe el mal. A ver si entre todos somos capaces de encontrar su origen. En principio me quedaré con esta pregunta. ¿Es el mal una conducta producida por nuestro proceso educativo? No sé. Tal vez lo sea, tal vez no. Nosotros seguiremos buscando y seguiremos contando lo que nosotros creemos. ¿Es como si viniera de dentro de ti? Más bien de detrás de mí. ¿Y qué te dice? Que quiere hacerte daño. Thank you. Ya entramos en la recta final del programa, pero antes os quiero hablar de un lugar aterrador: el túnel de los gritos. Enciendes una cerilla y esperas un momento, justo para que una brisa gélida la apague mientras escuchas un grito aterrador. Un pequeño túnel de piedra caliza se extiende por debajo de lo que una vez fue la línea Grand Trunk Railway, ahora llamada los Ferrocarriles Nacionales de Canadá, muy cerca de las famosas cataratas del Niágara que hemos visto en tantas películas. La historia original nos dice que este lugar fue construido como medio de drenaje para que el agua saliese de las tierras de cultivo cercanas, aunque hoy en día es una zona frecuentada por camiones de mercancías que pasan por ahí para ahorrar tiempo. El túnel se construyó en 1900 y tiene una altura de 4,9 metros y unos 38 metros de largo. Desde hace unos años se habla de extrañas sensaciones y fenómenos inexplicables. Hace más de un siglo había algunas casas cerca de los alrededores del túnel. En una de ellas había una familia rota por el alcoholismo del padre, un hombre violento que descargaba toda la furia que sentía por su miserable vida, golpeando a su mujer y su única hija cada vez que se emborrachaba. La mujer trataba de soportar las palizas y evitar que golpeara a su hija, poniéndose como escudo. Pero la situación empeoraba cada día, y temiendo por la vida de su pequeña, se armó de valor y decidió pedirle el divorcio. El hombre, al escuchar a su mujer que abandonaba la casa con la niña, se enfureció tanto que la amenazó con prender fuego a toda la casa y con ellas dentro, si intentaban salir de allí. La mujer, al ver cómo el hombre agitaba una lámpara de aceite y la acercaba peligrosamente a las cortinas, decidió plantarle cara por primera vez en su vida. El violento hombre lanzó la lámpara contra uno de los muebles, que inmediatamente comenzó a arder, llegando las llamas hasta el techo de madera en cuestión de segundos. Se giró hacia su esposa y la derribó de un puñetazo, pero no contento con ello, la golpeó y pateó hasta dejarla inconsciente en el suelo. La niña, aterrada al ver la escena, escapó corriendo tan rápido como podía con la intención de llegar hasta la casa de sus vecinos, que se encontraban al otro lado del túnel. Mientras corría, solo se giró un segundo para ver cómo toda la casa comenzaba a arder, mientras su madre aún estaba dentro y su padre salía tras ella con una lámpara en la mano. Cuando la niña se encontraba a mitad del túnel oscuro, la niebla le impidió ver una piedra con la que tropezó y cayó de bruces en el encharcado y frío suelo. Sentía un gran dolor en su tobillo, y por más que trataba de levantarse, el dolor la vencía y caía nuevamente. Ese lapsus de tiempo fue aprovechado por su padre para poder alcanzarla. La niña quedó paralizada por el miedo cuando vio cómo su enloquecido padre se acercó a ella y vertió lentamente todo el aceite sobre su diminuto cuerpo. Entonces, solo un sonido más se escuchó en el túnel: el de una cerilla encendiéndose justo antes de que el padre la arrojara sobre la niña y la prendiese fuego. Los gritos de dolor de la pobre niña fueron tan desgarradores que quedaron impresos por la eternidad entre las paredes de este túnel, que desde entonces se llama localmente el túnel de los gritos. Nadie sabe qué pasó con este loco. Unos afirman que regresó a la casa ardiendo y entró nuevamente para arder en las mismas llamas que él había provocado. Otros dicen que desapareció y que nunca fue detenido. Lo que sí es cierto es que son pocos los valientes que se atreven a acercarse al túnel de los gritos de noche. Cualquiera que entra puede sentir que hay algo negativo en su interior y que una presencia los vigila. Se dice además que si enciendes una cerilla en la mitad del túnel, el lugar donde ardió la niña, se puede escuchar un grito desgarrador y sentirás como una brisa apagará inmediatamente la llama, como si alguien hubiese soplado para que regrese la oscuridad a sus paredes. En otra versión de esta misma historia se dice que la niña escapó del incendio de su casa envuelta en llamas hasta el túnel, donde finalmente se consumió en el fuego gritando y retorciéndose de dolor. Existen más versiones de esta historia. Lo cierto es que en ese lugar hay algo negativo y tenebroso, ya que incluso los más escépticos afirman sentir algo vigilándolos mientras cruzan entre sus paredes bajo las vías del tren. A día de hoy, si quieres pasar miedo, es uno de los destinos turísticos más visitados cuando uno va a las cataratas del Niágara, ya que su fama se catapultó aún más cuando el túnel se usó como escenario de la película La Zona Muerta en 1983, basada en un relato de Stephen King. Una triste historia o una triste leyenda con un final trágico. Las madrugadas del sábado, de 12 a 2, la cuarta esfera. Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. Bueno, y así llegamos una vez más al final del camino. Un camino que hemos comenzado haciendo mención a las sensaciones que nos producen algunas cosas y de las que hablaremos en uno de estos programas, porque creo que son más importantes de lo que pensamos y guardan más misterio de lo que imaginamos. Ahora mismo, mientras hablo, alguien estará escuchando la canción de fondo mientras siente que lo transporta a un lugar donde ya estuvo hace tiempo. Fijaos bien, en unos días en España se celebran las elecciones. En mi lugar de residencia me toca ir a votar al colegio donde pasé la gran mayoría de mi vida estudiantil, y siempre que voy a depositar mi voto se me vienen cientos de recuerdos a la mente, y no por encontrarme en el centro, sino por el olor que hay en él. Es olor a libro de texto, o a filalápiz, o a tiza, no sé, pero me hace viajar a mi infancia. Otro ejemplo es cuando salgo a la ventana de mi casa y respiro profundamente cerrando los ojos. Recibo una bocanada de aire con un olor a naturaleza que me transporta a los bosques a los que un día iba a jugar con mis amigos. Es como cuando entras en algún lugar y huele a colonia Nenuco y dices, aquí hay un bebé, sí o sí. Y es que las sensaciones son necesarias en nuestra vida, aunque a veces no son tan bonitas como estas que os he comentado, ya que existen personas que tienen la sensación de soledad o de abandono, tienen la sensación de no ser escuchadas. Con lo fácil que es hacer compañía, o con lo sencillo que es y lo mucho que se aprende escuchando a los demás. Pero así es la sociedad donde vivimos. Menos mal que siempre nos quedará ese lugar donde refugiarnos y sentir que somos uno más en esta historia de la humanidad. Ese lugar que cada 7 días nos da la oportunidad de soñar libremente y viajar a los rincones más insólitos del misterio. Queridos esféricos, os esperamos la próxima semana en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.